bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Buen día. Bienvenido a La Barría, bienvenido al programa. Muchas gracias, para mí es un gusto, un honor estar acá hoy con ustedes. Bueno, ¿qué te trajo por acá? Bueno, la exposición esta, ¿no? Importantísima, la Nación Ganadera, visitar a la ciudad por un lado, pero también ver a los amigos expositores, los productores, cabañeros que están hoy compitiendo con las razas que están presentadas hoy aquí en el predio La Barría, donde bueno, se está eligiendo la mejor genética de esas razas que van a marcar tendencia en el futuro en la producción cárnica argentina. Genética que uno cree que la ve en Palermo solamente, pero bueno, está acá y la vamos a ver en Palermo después. Y creo que la genética argentina hoy está haciendo punta en todos lados. Sin duda, es Argentina es uno de los países que marca tendencia en la producción ganadera mundial. Los criadores argentinos son respetados en todo el mundo. Y bueno, como vos bien decís, los animales que vemos hoy, seguramente algunos de ellos van a estar en las pistas de Palermo, después van a estar aquí en la exposición de primavera. O sea que toda la maquinaria, toda la industria de producción de carne se mueve a partir de lo que estamos viendo hoy aquí en Olavarría. Los criadores que seleccionan los animales, que ven las mejores aptitudes, que tratan de hacerle expresar todas las características de cada raza, de las zonas donde se producen y el tipo de animal que busca cada raza. Bueno, aquí empieza todo lo que es uno de las marcas registradas de la Argentina, que es nuestra carne. En el mundo es muy difícil imponer un producto y muy difícil que un país se pueda ser asociado con algún determinado producto. Claro. Se me ocurre decir, bueno, uno dice Suiza, bueno, relojes piensa posiblemente, o queso, lo que sea, ¿no? Pero uno dice Argentina, o uno dice carne y piensa en la Argentina. La carne argentina es de la más respetada y bueno, y acá nosotros estamos tratando con nuestro trabajo de poder mejorar lo más posible esa producción por un lado. Pero por otro lado también hay que tener un sector público que esté a la altura de la eficiencia que tiene ese ganadero argentino, el que vemos acá exponiendo sus animales, para que esa carne pueda, para que ese productor pueda expresar todo su potencial y esa carne pueda llegar realmente a todo el mundo. Acá hemos perdido una gran oportunidad los últimos 11 años. Como vos recordarás, en el año 2006 éramos el tercer exportador mundial de carne. Sí. ¿No? Y creciendo, teníamos más de 78 mercados abiertos en diferentes lugares del mundo. Que costaron un montón abrirlo. Que bueno, fue todo el tema de la vacunación de aftosa, ¿te acordás? Que encaramos los productores y todo eso. Bueno, una vez que logramos, de un día para el otro, el expresidente Néstor Kirchner y el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cerraron las exportaciones de carne, haciendo una gran tragedia de la ganadería argentina. Uh-huh. ¿Qué pasó 11 años después? Tuvimos, todavía tenemos 130 frigoríficos cerrados, más de 15.000 trabajadores de la carne en la calle. Caímos del tercero al doceavo lugar como exportador mundial de carne, abajo de Bielorrusia. Claro. Bielorrusia es un país que no tiene ninguna tradición exportadora de carne. O sea que bueno, todo eso hizo que perdimos, bueno, 12 millones de cabezas, ¿no? De los 61 que teníamos, perdimos 12 millones de animales, ahora estamos en 51 millones. O sea que pudimos ver claramente en estos años qué es lo que no hay que hacer con la ganadería si no se la quiere perjudicar. Por otro lado, bajó el consumo interno, claro, bajó el precio al productor, después volvió a subir, pero se fue arriba en lo que es al consumidor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo. Hay que dejar exportar para que el ganadero tenga un precio atractivo que lo haga invertir y producir más hacienda, agrandar el stock y de esa manera que haya carne suficiente no solamente para comer aquí en la Argentina, para el consumo interno, sino también para exportar y generar divisas para el país. Esto me trae un poco el recuerdo que hace 2 años en la exposición de Palermo, charlando con el presidente de la Sociedad Rural de Uruguay, me contaba, ¿y cómo está el criador, cómo está el negocio de la carne en Uruguay? Nosotros estamos bien, pero gracias a ustedes. Sí, claro, acá, esto es así. Cualquier país que vas, vecino, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, bueno, festejan y dicen, ojalá este gobierno kirchnerista, el gobierno siga. De ustedes, no se vaya más. Claro. Porque gracias al gobierno que tienen en la Argentina, nosotros nos hemos beneficiado porque hemos tomado los mercados que ustedes perdieron, o hemos o han venido argentinos a producir a nuestros países, que nos enseñaron nuevas técnicas, nos enseñaron eficiencia productiva, que ha mejorado la productividad de nuestros diferentes cultivos y explotaciones. O sea que todos felices, pero bueno, dejando ya la ironía de lado, es una tragedia lo que ha pasado. Es una tragedia, todo lo que tocó este gobierno lo destruyó y no propuso nada eficiente a cambio. Porque lo que el ejemplo de la carne lo podemos llevar a la leche, al trigo, al maíz, a cualquier economía regional, a la lana. O sea que, por supuesto que un gobierno que gana las elecciones puede viene y aplica su plataforma, sí, pero nadie puede escapar al balance. Uh-huh. ¿No? Después de 10, 11 años, como decíamos recién, el balance es absolutamente negativo en lo que a producción se refiere. Han roto todo lo que funcionaba y no han propuesto ninguna política que haga desarrollar un sector tan eficiente, o posiblemente el más eficiente de la Argentina, que es responsable del 60% de las divisas que entran al país y también de un tercio de la mano de obra de la Argentina. Claro. Luis, en cuanto al trabajo de ustedes en la mesa de enlace, digamos, ustedes ya no insisten más en reuniones, ¿no? Bueno, a ver, ya, lo hemos pedido. Hace 5 años que no nos recibe nadie. 5 años. Uh-huh. 3 ministros de Agricultura y Ganadería. Bueno, realmente, por los resultados que han obtenido, también le erraron con eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque, en definitiva, no es que por no reunirse con la mesa de enlace les está yendo mejor. No, le va cada día peor. Y, por otro lado, bueno, estamos trabajando en todo lo que es... seguimos intentando que nos reciba, por supuesto, el ministro. No nos recibe, pero sigue no solamente intentando recibirnos. Pero, claro, pero no es solamente recibirnos, sino que solucionar las cosas. A ver, por lo menos discutirlas, ¿no? Si no se quieren, pero ni siquiera eso, si no se quieren reunir con nosotros, que no se reúnan, pero que dejen producir trigo. Uh-huh. Que dejen producir trigo, Hugo. Vos te das cuenta, mira, cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner se sembraban 6 millones de hectáreas y se cosechaban 16 millones de toneladas de trigo. Sí. La campaña pasada sembramos 3 millones de hectáreas y cosechamos 9 millones 200. Fenómeno. Y después viene el problema de que no alcanza. Claro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora en el mundo? Por la crisis de Ucrania y la sequía de Estados Unidos, todos están mirando el hemisferio sur a ver de dónde va a salir el trigo. Australia, que es nuestro competidor, está al tope de producción. El único que puede duplicar la producción es Argentina. Uh-huh. Fíjate vos, por cada millón de hectáreas extras que se siembre ahora que sí, es el momento de decisión de siembra, sí, ahora, entran 1.000 millones de dólares más a fin de año en la Argentina. Por cada millón extra son 1.000 millones de dólares más. O sea que si volviésemos a lo que sembramos el año que asumió Cristina Fernández de Kirchner, son 3 millones de hectáreas, serían 3.000 millones de dólares. Es criminal lo que está haciendo el gobierno con todo el interior productivo, impidiendo que entre ese dinero a nuestros pueblos que están tan necesitados de actividad económica. Yo desafío al jefe de gabinete, al ministro de Agricultura y Ganadería, al ministro de Economía, al secretario de Comercio Interior, que le expliquen a la población por qué hacen eso con los productores de trigo y con las economías de todos los pueblos del interior. Porque, en definitiva, ya sabemos que si hay poco trigo, el pan está caro. Sí, sí, ¿qué seguro hay que hacer? Tiene que haber mucho trigo. Para que haya mucho para trigo, que tienen que sacar ya los ROE, los permisos de exportación y las retenciones para que otra vez se vuelque esa actividad tan importante, sobre todo para zonas incluso como esta, ¿no? Que es una de las zonas más importantes, ¿no? Bien. En un ratito volvemos.